La pasión del béisbol profesional se desborda en el Estadio La Ceiba de San Félix. El jueves 7 de noviembre a las 7 de la noche, la batalla por la clasificación será colosal. Bravos de Margarita versus Navegantes del Magallanes. Y seremos campeones. El jueves 7 de noviembre a las 7 de la noche en el Estadio La Ceiba. Bravos Magallanes. Entradas a la venta en Don Regalón, Altavista Sur. Tiendas Link en el Centro Comercial Ciudad Altavista. Opticlass en el Centro Comercial Orinoquia. Y a través de la web tuticket.com.